La droga está conceptuada socialmente muy mal, pero la droga es, ¿qué te voy a decir yo? Es auténtica salud, bienestar, alegría. ¡Deja la droga! ¡Engánchate a Sin Punto Fijo! Para los rehabilitados de Rock and Roll. Los jueves a las 9 y media de la noche. La hora del té, como diría mi madre. ¡Te vas a cagar! Te vas a cagar este año nuevo porque aquí estamos otra vez. En 2008, Sin Punto Fijo. Siempre a tope. Buenas noches. Tommy Gunn. Centos de errores en el primer año. Año digo? Nuevo, vida igual. Bueno, primer año. Claro que sí. Bueno, pues anunciamos Tommy Gunn, que es una canción de los Clash, y ha habido confusión aquí. En realidad nos referíamos al grupo y bueno, aunque no ha sonado Tommy Gunn, ha sonado Safer European Home, que también es un buen tema de los Clash, de este recopilatorio que se llama Clash on Broadway. Ahí suena Tommy Gunn. Ahí está Tommy Gunn de fondo. Ya vino Tommy Gunn. Propósito de enmienda. Empezando el nuevo año con caña, ¿no? Sí, ¿no? Así está bien. Las vacaciones esperemos que haya ido bien. Algunos han viajado, se han movido, han conocido el mundo. O el mundo les ha conocido a ellos. Sí, me quedo con lo segundo. Para bien o para mal. Para bien o para mal, importando estilo. Vuelta a la rutina, al curro, al estudio y a estas historias que tenemos todos esperando. Es duro, ¿eh? Ya parece... Yo cuando empezó con todo esto, con el curro, con las clases y tal, se me ha dicho, joder, otra vez. La depresión, claro. Se pasan los días más rápido y ahora me veo otra vez en la radio, pero digo, bueno, algo bueno tiene que tener esto. Era lo que pensaba yo cuando me dirigía aquí. Pensaba, digo, algo bueno tiene que tener la rutina. No se snifa, pero está bueno. Porque no se puede. Dale ahí. Y nada, ¿qué podemos contar? Que no hacemos el especial de cine, pero lo reservamos para la próxima semana. Sí, bueno, queda un poco, está un poco abandonada lo que es la web y lo que es el movimiento allí, pero hay que comprender que las vacaciones, pues... Son vacaciones. Con nuestro webmaster en el extranjero ha sido difícil actualizar la web, aquí tiene justificación aparente. Hombre, es que los locutorios la verdad que no tiraban muy bien el... Irishman. Ni lo intenté, pero bueno... Y nada, la historia es que para el próximo jueves haremos el especial de cine, la segunda parte, o bueno... Para el próximo jueves, igual lo dejamos más para más adelante. Ya veremos. ¿No? Bueno, ya veremos, según nos pete. Sin embargo, pues... Novedades, pues yo estoy un poco al margen, no sé mucho. Alex, bueno, Viti nos va a hablar de unos conciertos que va a haber próximamente. En León. Alex y yo estuvimos en el concierto de Holy Shit, que tocaron por Navidad, que estuvo muy bien, por cierto. Yo también estuve por ahí, pero sonaba muy bien, ¿eh? Sonaba muy, muy potente, la verdad. No pensaba que sonase tan bien en el local ese. Sonaba como un cañón. De hecho, íbamos a traer el... Pues, vale, vamos a poner a los Holy Shit para abrir y comentar un poco el concierto, pero el tema es que me dejé el CD en casa. Bien ahí. Traje la portada, pero el CD lo quedó en la cadena, así que... ¡Pipi! Como siempre. Deja de comentar tus picias públicamente, que si no... ¿Para qué? Si total, todo se sabe luego. Y bueno, así que nada más, iremos comentando según nos dé, o sobre la marcha, según nos vayamos acordando, porque tampoco hay mucho que reseñar. Porque funciona así. Efectivamente. Decí que a mí no me dejaron entrar en ese concierto porque estaba hasta el culo de gente, no sé. A ver si yo casi entramos de milagro. Parece mentira que un grupo de punk rock mueva tanta peña, pero bueno, se ve que la expectación de un grupo de estar tanto tiempo sin tocar pues ha generado... Bueno, había de todo allí. Había un poco de todo allí, había... recuerdo las... Un tremendo, ¿vale? Las letras de Lendakaris muertos. Sí. Gafas de pasta, etc. Pero bueno, es otro tema. Pero bueno, la calidad musical estuvo a la altura, ¿no? Efectivamente. Sí, muy bueno. Y bueno, seguimos. Ya os seguir en la antena, que ya os comentaremos los conciertos que hay para este fin de semana y para el próximo, que son bastante interesantes. O sea, que el panorama 2008 empieza calentito. Y qué mejor forma que seguir con un color verde, que Jorge seguramente le gustará. El color verde de Irlanda. Me gusta más el negro. El negro, vaya hombre, que toca huevos. A Pine of Guinness. No, yo creo que te sonará el grupo Blood or Whiskey. Efectivamente. Sangre o Whiskey. Es un grupo irlandés, punk folk, que se formó allá por el 93, creo que era en Dublín, no me hagas mucho caso, pero bueno. Yo tenía que eran americanos de Boston, pero bueno, creo que igual los confundo también con los Drunken Murphys. Claro, es que es el referente del subestilo este, si se puede llamar así. Y tuvieron influencias de Shane McGowan, no sé quién es. Pero sí. El de la chisma de, ¿sabes? La carnicería. ¿Dónde? La carnicería. Digo que coges y tiras de abajo, doblas la esquina y ahí. De Pogues y de Clash. De hecho, cuando te marchaste, que pusimos Tejo y yo la canción, que cuando, no sé qué fuiste a hacerte, una pajilla por ahí. Sí, el chico porno. El chico porno. Pues el Tejo dijo, hostia, ¿esto qué son? ¿Los Pogues? Sí. Sí, sí. Hombre. O sea, mucha referencia, ¿eh? El 96 más o menos sacaron su primer álbum, que es Blood Rock Whiskey, que es donde hemos sacado el tema de hoy, que se llama Bucarest. Ya cuando veáis que empieza, ya notaréis la fuerza de este grupo. Han hecho algún tour por Estados Unidos, por eso a lo mejor te suena de que son americanos y tal. Y después también decir que se murió... ¿Player? ¿Qué significa en inglés? ¿Player? ¿Bajista? Pues el guitarrista, ¿será? Guitarrista, pues creo que la palmó, bueno, por un ataque al corazón al parecer, después de volver de una gira por Reino Unido con Steve Littlefingers. Hombre, bueno, gran banda. Grupo, gran grupo. Nivelazo, ¿eh? Hoy también vamos a tener más referencias a los Steve Littlefingers y más adelante. Sí, sí me gusta. Me gustan estas coincidencias, porque salen ahí sin más, pero bueno, sigue. Y nada, y después en Europa, en septiembre, pues fueron con algunos shows con The Misfits. The Misfits. O sea que un nivel aquí tremendo, macho. Y nada, decir que tocan un poco el punk con melodías celtas y unas letras agresivas. Sí, lo que se llama el punk folk o el folk incorporado al rock and roll. Uh-huh. Yo, ya te digo, de este disco Blood or Whiskey, como el nombre del grupo, me gustó este tema, el primer tema, Bucarest. Dentro tema. ¿Cuántos recuerdos me trae esta musiquilla y esto? Por Dublín, por Irlanda. Sí, porque ahí por los bares, pues, la verdad que lo he comentado muchas veces con la gente, que allí los bares tienen contratado una persona o un grupo que toca todo determinados días de la semana, entonces es como un miembro más del staff, qué ¿no? Bueno. ¿Pero este rollo continuo? Hay de todo. Por ejemplo, este rollo pues sí que les gusta mucho, pero por ejemplo, aunque haya bandas de rock and roll, siempre acaban tocando algún tema pues de tradicional irlandés porque la gente se lo pide. No sé, te entra la vena cervecera, de chocar las cervezas y bebértela, no sé por qué. Siempre, eso siempre. Yo me recuerdo a un verano que pasamos escuchando a los Pogues, de fiesta en fiesta en los pueblos, y muy grata experiencia. Tú lo has dicho todo. Cerveza negra y la cultura musical que nos falta aquí un poco. Be proud of Iris. Bienvenidos un año más a Te Jodes Jones, un mundo feliz entre malditos. Bienvenidos al 2008. Dice: soy el puto jefe, puedo ser el más cabrón. Camino encima de un puente, me disparan con pistolas. Se me acelera el pulso, me agarro con fuerza. Se me duermen los brazos y temo caerme. Esto es Peter and the Test Tube Babies. I'm the leader of the gang. You wanna be my guy, my guy. Hemos escuchado a Peter and the Test Tube Babies. Suena muy guapo, ¿eh? Muy guapo dentro del género hoy, punk hoy. Punk hoy, punk mañana y punk de siempre. Y punk rocker pasado. Sí, bueno, esto es un grupo inglés formado en Brighton en el año 1977, o sea, en plena efervescencia de punk británico. Yo supongo que ha llegado hasta nuestros días. Sí, porque realmente estos son de los grupos que han vuelto a retomar la carrera y están actualmente con trabajos y conciertos, o sea que muy bien. Muy bien, perfecto. Saben compaginar la vida laboral con la vida musical. Sí, no, hombre, dentro de cuando se generó el movimiento punk hoy, ¿no? Pues, o sea, hubo un descenso o desaparición de ciertas bandas y ahora realmente se han vuelto a retomar desde probablemente principios ya del año 2000 ciertas bandas, y entre ellas pues tenemos a esta que están haciendo conciertos, o sea que... Sí, comentábamos que esta banda precisamente estuvo en el Tinto Rock hace 3 o 4 años, creo que, y que fue toda una odisea, porque bueno, el Tinto Rock es un festival que es bastante caótico, como hemos comentado bastantes veces. Ya de por sí. Pues es un gran esfuerzo para un festival organizado por un grupo de peña tal, aunque sea una promotora, pues traer grupos de Inglaterra. Y traer al Peter este sobrio fue toda una odisea. Una odisea fracasada. Tuvieron que mantenerle mamado desde que llegó, desde que salió de Londres hasta que tocó, y bueno, así salió el concierto. Pero claro, bueno. Además muy jóvenes dentro de cuando iniciaron el grupo, ¿eh? Yo con este grupo me quedo con la imagen que sale en un documental que ahora se me ha ido el nombre. Me parece que es Punk and Chaos, no me acuerdo. Bueno, el caso es que es una... Punk and Disorderly. Exactamente, muy bien, bien traído. Te veo atento. Que sale un vídeo de este grupo, de esta banda, y si no recuerdo mal, salía el tío con una cresta levantada, pero ya debía ser tal del fase, que tenía solamente unos pinchos levantados, ¿no? Es decir, le quedaban como 3 pinchos de la cresta levantados, porque del sudor y tal, y de la juerga que se había corrido, el tío iba con todo el pelo para abajo. Se había hecho 2 días antes ya. Fijo. Dices, hostia, daba como una sensación de... pues de violencia brutal. Sí. Sí, bueno, y pues pasando de, digamos, del punk más clásico, aunque a los nuevos grupos aquí del estado, y os he traído pues un grupo que ahora mismo ha sacado su último disco y que está pegando bestialmente, que son los Non Servium, un grupo que conoceréis todos, un grupo procedente de Móstoles, de Madrid, que ha sacado ahora mismo su tercer disco, El Imperio del Mal. Dentro de las noticias que se generan dentro del momento hoy, ahí están los Non Servium. Sí. En España. La verdad es que es la banda que más pega, o sea, no tanto en el estado español como en Latinoamérica. Que lo que les han achacado dentro del movimiento hoy es la cantidad de grupos fascistas que se generaron, y no Serbian están desde el lado... Vamos, bueno, tampoco hay tantos grupos fascistas. Yo creo que es una minoría y encima son... Sí, bueno, fue una minoría, pero fue algo que dañó, por ejemplo, en los inicios de Loy, cuando ciertas bandas que en sus letras hacían referencias al racismo y o sea, hicieron pues igual daño al movimiento. Bueno. De hecho, en uno de esos conciertos, o sea, tiraron cócteles molotov pensando que eran, o sea, que su actitud era contra el inmigrante, contra... Hombre, para nuestros oyentes que no conozcan, que tengan, digamos, el típico estereotipo del skinhead, que no se imagine el skinhead racista, digamos, que es una parte del movimiento skinhead, sino que el skinhead abarca pues una cultura urbana obrera de los años 70, nacida en los años 70, que representa mucho más, y de hecho en el origen pues se defiende que representa un poco el antirracismo de las calles o de la conciencia obrera, ¿no? Entonces estos grupos, digamos, del movimiento antifascista, como puede ser Non Servium, un Caos Urbano, Opcio K95 en el estado español, y pues mogollón de grupos en Europa, pues defienden otra visión de ese movimiento skinhead, y bueno, Non Servium, digamos, es el representante más claro, tanto en el estado español como en Europa. Y este último disco, precisamente, pues es como un salto adelante, porque no sé si lo habéis escuchado, si no, escuchadlo. Digamos, pasa del hoy más simple, más rudo, allá a unos términos hardcore y a una producción ya bastante currada. Más y trabajada. Bueno, sí, escuchar esto un momento. A mí me suena demasiado heavy. Remigio da Varagine, ¿niegas tú la confesión que ha hecho tu cómplice? No la niego. Estoy orgulloso de ello. En los 12 años que llevo aquí, No he hecho nada más que llenarme la barriga, aumentar mi vileza y arrancar los diezmos a los campesinos hambrientos. Pero ahora vos me habéis dado la fuerza para recordar aquello en lo que en otro tiempo creí con toda mi alma, y por ello os doy las gracias. ¿Para recordar que cruelmente saqueabas y quemabas las propiedades de la iglesia? ¡Sí! ¡Para devolvérselas al pueblo, a quien vosotros se las habéis robado anteriormente! ¿No asesinaste a sí mismo a obispos y sacerdotes? ¡Sí! ¡Os mataría a vosotros si tuviera esa oportunidad! Bueno, este es el principio de una canción, lo dejamos ahí apetitosamente. La intro que suena es de la película Nombre de la Rosa, una buena peli basada en un buen libro también, del juicio que le hace la Inquisición a Remigio de Varagine, un monje disidente, digamos, de pobre del pueblo y tal. Y bueno, está bien elegida la intro y las canciones. Y nada, comentaros que, pues que los No Servium, desde que han sacado este nuevo disco, se han embarcado en una gira por todo el estado y tal, y también han hecho un videoclip. En Barcelona van a grabar su DVD. Y bueno, estuvieron en Salamanca hace como un mes. El concierto fue, por lo que me han dicho, tremendo, en la Potenki. Uh-huh. Y este sábado van a estar en Gijón, en la sala Albeniz. En la sala Albeniz, en el Teatro Albeniz. Van a tocar en un concierto de la Coordinadora Antifascista, que aparte de No Servium, pues va a tener a Gomeru, a los Spitting Rage, que son un grupo de hardcore ahí de la cuenca, y a los Canalón, que son un grupo de hip hop también bastante cañero de Asturias. Y bueno, os recomiendo que entres por internet. Se cayó del cartel Escama de Red, ¿no? Se cayó Escama de Red del cartel, pero bueno, lo importante es que el concierto se presenta con mogollón de expectación, mogollón de gente. Y vuelve a Gijón. Porque la verdad es que cuando estaba, creo que era en Langreo, no sé, para mí perdió bastante, no sé. Veremos. Para mí, de ir el primer año después de Gijón y de verlo por ahí en Langreo, pues yo creo que para mí perdió. No, va a ser un conciertazo. De todas maneras, no es el mismo que el Asturias, el nacionalista que fuimos. Este es otro. De todas maneras, ya digo que apuntároslo como una cita primordial. Pues este sábado. Este sábado ya tenéis ahí en la sala del Benítez, los No Servium. Y vamos a escuchar una canción tremenda de su último disco que se llama Dinero. Seres insignificantes, incapaces de entender, mentes deformes, presas de una condición, condición que os han escrito los lacayos más adictos al poder que da forma y cuerpo a mi persona, sometidos a una vida en la que mueve los hilos el que relata vuestra penosa existencia, mientras vosotros pensáis que os debéis a una leyenda impuesta por unas absurdas escrituras. Es el momento de que sepáis quién es el Dios juez de vuestra gran condena. No soy Jesús, el Dios del clero, soy mucho más que eso, soy el dinero. hemos tenido que bajar la canción porque estas canciones de Non Servium, contra todo pronóstico y contra todo estereotipo del hoy, duran más de 5 o 6 minutos. Rompiendo un poco el género de hacer canciones de un minuto, dos minutos y tal. Pero bueno, el concepto está ahí, la idea ha quedado clara. Habéis escuchado lo que es la contundencia de los Non Servium. Hemos dejado el gusanillo y pues bueno, el que quiera escuchar más, pues que se haga con el disco, que me parece que sí. Lo distribuye Potencial Hardcore. Potencial Hardcore, aquí por ejemplo en León será difícil conseguirlo. Pero bueno, ya cada uno que se busque la vida, como todos sabemos, para... Y si quieres informar de estas cosas, pues acude a sinpuntofijo.com. Nosotros te lo conseguimos. Claro que sí. Y bueno, decimos los teléfonos, si queréis. Sí, os comentan los teléfonos, así que disponeos a apuntar, porque vamos a comentar... Lo decimos después de la siguiente canción, para que la gente vaya preparando... Sí, y cuando se acabe el programa, venga. Venga, seguimos aquí. A ver, caña ahí. Bueno, pues los teléfonos vamos a decir después de la siguiente canción. Ahora vamos a hablar de una banda que encontré de casualidad. Es un disco que yo ahora con este tema de las rebajas y tal, que sale, pues yo he pensado, digo, ah, pues voy a tener bandas que haya pillado de rebajas o de o en plan liquidación. Y está bien. Y esta es una de ellas. Contracorriente ahí. Esta es una de ellas. Esto se llama de TRB o TRB. TRB, claro. O Tom Robinson Band. Y es una banda que bastante desconocida. Yo lo vi, me llamó la atención por la portada y por el precio. Que estaba, que bueno, al ser de segunda mano, pues era un poco más barato. Entonces aquí pues hago un poco de honor al tema que propuse al principio. Bueno, esta banda es una banda británica del 76. Se formó en el 76, 77. Y ellos, pues bueno, es rock, como vamos a escuchar más adelante, que es más cercano a los Stooges o a New York Dolls que a lo que era la ola de punk británico que había. Sin embargo, pues ellos siempre se han declarado admiradores de Jam o de los Clash, incluso dicen que ideológicamente estaban cerca de Steel Little Fingers o también de la banda Joe Strummer. Sin embargo, pues a mí lo que me ha llamado la atención es que todos hemos oído hablar del movimiento RAR o el Rock Against Racines, es decir, que bueno... En contraposición a lo que hablábamos antes, al movimiento racista dentro de Lloyd, que era el RAC, Rock Against Communist, nació el RAR, Rock Against Racists. Sí, pues esto está situado en un contexto de la época Thatcher, de aquellos barrios marginales de lo que era Inglaterra, de que hubo una oleada pues contra los inmigrantes, contra los negros y contra los sobre todo contra los negros y pakistaníes, y pues grupos pues decidieron que el racismo, que ya era hora de cortar el que se metiera el racismo en la música, y esta es una de estas bandas. Y bueno, esto al ser un disco original de la época viene con el sello, que es pues el sello de esta campaña que hubo. Hablan sobre pues eso, que lo importante es la música, que hay que la gente que de verdad le ama la música no le da importancia ni al color de la piel del que la hace ni demás, y llaman pues eso a luchar contra esta gente que se está infiltrando en el sí, rollo, y que lo único que hace es sembrar odio y mala convivencia. En ese momento eran el National Front, ahora son grupos de celebrados que andan por ahí. Y bueno, me hizo bastante gracia ver el sello este, porque todos hemos oído hablar de esto del RAR y tal, y yo nunca lo había visto el sello, y aquí, bueno, pues viene el sello, viene incluso el contacto, ¿sí? El contacto en Londres, por si alguien quiere tal, claro, esto ya, a saber dónde está ya el tío. Caducaría ya. Y bueno, y la verdad que, bueno, esta fue una de las bandas que participaron en aquella mítica campaña, junto a The Clash y Bathcots y demás. ¿Sí? Y bueno, pues ahora vamos a escuchar un tema de ellos que se llama Up Against the Wall. Y bueno, rock and roll. Ahí. ¡Woohoo! Oh yeah. Prices in the high street, packed down and put it all down. In Notting Hill Gate, fascists marching on the high street, carving up the welfare state. Operator, get to the hotline. Says, father, can you hear me at all? Telephone kiosk out of order. Spray can writing on the wall. Look out, listen, can you hear it? Panic in the county hall. Look out, listen, can you hear it? White hole up against the wall. Look out, listen, can you hear it? Panic in the county hall. Look out, listen, can you hear it? White hole up against the wall. Totalmente setenteros, TRB, Tim Robinson Band, que de existencia efímera, solamente 2 años y publicaron solamente un larga duración que se llama Power in the Darkness y hemos escuchado la primera pista. Me recuerda mucho a los Stoots. Qué bueno. Vamos a decir los teléfonos. Ahí va, a ver, teléfono fijo, chavales, si queréis entrar en directo aquí y hablar un poco delante de todos nosotros y comentaros vuestras críticas y vuestras historias, el teléfono es el 291588, 291588 con el 987 de prefijo, que es el prefijo aquí de esta ciudad que se llama León. Como ya sabréis. El móvil es el 697-866-080. Es el mismo que para todos los programas de radio, así que si queréis... 697-86-6080. Gracias, Alex, con tu voz de... 697-86-6080. No, es tu voz de cajera cachonda, de Roski. Cajera cachonda. De estuvo trabajando en un 906 ahí. ¿Qué queréis comentar ahora? Dale ahí. Bueno, comentar. Primero, que este sábado, para los que no os vaya el rollo pelado, esquineto, violento ahí en Asturias... Es un estereotipo que no cumple la realidad, pero bueno. Tenemos aquí en León tenemos un todo lo contrario. Estereotipo de hippie, fusión, rollo guay, bien ves y demás. Con un conciertazo que para ser León está bien. La Alegría de la Huerta toca en el Street 54 con 2 grupos de nueva creación que se llaman los Koimatsu y The Croquet Band. Ni idea. Son 3 grupos que están en la misma onda, ¿no? Uh-huh. Rollo rock, mestizaje. Hacía mucho que no tocaba. Sí, con djembes, gaitas, todo tipo de instrumentos. Y sobre lo que cuenta una fiesta genial. ¿Y de money? ¿Cuánto de money? Pues 4 euros y lo organizan los alumnos de trabajo social, de la Facultad de Trabajo Social. O sea que dentro de lo que cabe no se lo va a llevar ningún elemento para su bolsillo, sino que va a ir para la peña. Así que quienes no tengáis ningún plan para el sábado. Y también hay un concierto en el Scanner, creo. Bueno, me lo dijo aquí Jorgito, es compañero nuestro. Un saludo para ¿quién él. Toca? ¿Quién toca? Pues me dijo una banda hardcoreta de Bilbao. No me, es que no me dijo, me dijo el nombre, pero yo no me acuerdo. Hombre, si nos tienes una información estilo... ¿No sería Amarillo Sonata? No. Si nos tienes una información estilo Anson, no digas nada. Pues. No, claro, simplemente lo busquen en internet y ya está. Que esté interesado en una banda hardcoreta en el Scanner el sábado para cambiar un poco de plan y no quiere ir a Gijón, ya vale, sé qué hacer. Pues vale, ahí queda. ¡Alto la Guardia Civil! Zona Especial Norte. He vuelto con un grupo con una voz también muy peculiar, Leotikan. Mira que este grupo lo conocí, no sé si os suena, bueno, lo conocía ya anteriormente, pero me empezó a sonar más, me empezó a gustar más cuando después de ver el vídeo ese tan sonado de Euskal Herria, Estado Policial, no sé si os sonará. Ah, qué mítico. Pues ahí tiene bastantes temas y digo, hostia, este grupo me suena, hombre, pero si son estos, Leotikan. Bueno, si no se estará bien dicho, pero bueno. Os traigo un tema llamado Sain, esperando que es de su último disco. Pero antes de nada vamos a empezar un poco a contar su... resumiendo su historia. Eso está bien. En el 95 graban su primera... Bueno, son navarros, o sea que no... Eso no interesa mucho, pero da igual. Bueno, están en la zona especial norte. En la zona especial norte. Sí. Gracias por colaborar. Qué bonito. En el 95 graban su primera maqueta, que al final y al cabo... fue para los colegas, unas 150 copias que al final, ya te digo, fueron para los más cercanos a ellos. Después en el 96 grabaron una segunda maqueta, pero ya en el 98 ya empiezan con las palabras mayores. Grabaron su primer disco con la discográfica GOR, con el título Emen es da Eser Aldachen. Hay que dar eso. No me preguntes qué significa, que no me acuerdo. Siempre dice lo mismo, tío. Ya no tiene gracia ya. Tienes que... hay que currárselo. Hay que currárselo. ¿Con una mano o con dos? Tráete a Otegi o tráete a quien quieras, pero... bueno, ese vacío que queda la boca. En el 2000 graban el segundo disco con el título Lure, donde incluyen una versión de It Toys, que os sonará It Toys. It Toys, no, sí. Titulada Clash Ta Pistols. Clash y Pistols, ¿no? Muy bien, bueno, muy bien. Te veo con idiomas, te veo, chico. Qué bueno. Ya ves, tío, soy un tío viajado. ¿Qué ha dicho, Tejo? Qué bueno la Virgen. Te he entendido eso. Qué bueno el viaje de los Clash a los Pistols. Un viaje que ¿y dónde acabaron? Recoger el pum. En la presa acabaron. En la presa y todo. Los cables han cortado. Los cables han cortado. El Emoni. Bueno, Ain de Bell. A mediados del 2003 graban su tercer disco, titulado Munduaren Leioan. Y después, ya en el 2006, ya graban... Hace dos años. Dos años, pero graban... Estamos lo que es a la gente... su último disco, Y Yunago Ederrago, más oscuro, más bello. ¿Te gusta eso? Más oscuro, más bello. ¿Qué significará eso? Más oscuro... o más profundo. No sé, no quiero analizar la letra. Así que qué mejor que escuchar el tema. Estoy Sain. Contigo. Sain. Ha sonado guay, me ha molado. Sí, sobre todo bebiendo la cerveza, te ha molado. Por eso me ha molado, porque estaba bebiendo la cerveza. Qué relación rara. Beber la cerveza y escuchar música es una cosa... Tienes esa tradición inglesa muy interiorizada. Sí, vamos. Bueno, es un grupo que... Interiorizas el euro. Un grupo que rompe un poco, la libra. Tradición de... ¡Pound! Un poco el metal aquí, when ¿no? When you pound, cuando libras. Hi, I wanna pay and finish. Te jodes, Jones, entras. Muy bien, entre tanta locura. Dios mío. Me desafías, me miras y me desafías. Mantienes la pose y yo solo puedo toser. Una nota desafinada, esto es de Cortinas, de Cien Pose. Comentar algo de esta banda, decimos que el guitarrista Nick Shepard nació en Bristol y fue conocido por su participación en los últimos años de la banda de Clash. O sea, hay que dar la referencia. Y comenzó a tocar en el año 76 con solo 16 años en este grupo llamado Cortinas, por el mítico vehículo de aquellos tiempos, el Ford Cortina. Tengo yo fuera. Progresando del estilo rock and blues al proto-punk. La verdad es que estamos descubriendo aquí unas bandas británicas que parecía que... Y unos coches. Que lo pilotábamos todo desde allí. Y hoy, por ejemplo, hemos conocido pues a los TRB y a de Cortinas. Molan. Block or White. No dejes de mencionar. Block or White. Blood of Whiskey, capullo. Hostia, es verdad, Max. Bien dicho. La Alhambra esta, La Alhambra que pega fuerte. Bueno, chavales, ¿qué pasa? Dímelo tú. Vamos a dar un poco de. Vamos a volver un poco a la Europa continental con un grupo italiano que os he traído hoy. No por motivo casual, sino porque vamos a tenerlos el próximo fin de semana, en nuestra amada ciudad pucelana, Valladolid. Joder. Y vienen precisamente pues porque se va a hacer un concertillo allí. Nos lo comentaba otro día nuestro colega el Calamar. Efectivamente. Uno de los pocos chavales que ha tenido narices a llamar al programa a decirnos cuatro cosas. Es verdad. Y nos comentaba que va a ser un concierto pues benéfico para sacar fondos para un chaval que tiene movidas, multas, historias varias ahí en la ciudad del alcalde León de la Riva, pues en relación del típico pregón este que hubo, que siempre que hace el pregón el alcalde pues les enseñan el culo y le tiran agua y cosas así, pues a un chavalín le pillaron y le van a meter bastante para el pelo. Entonces, para sacar fondos para eso, organizan este concierto y pues se han buscado una banda italiana, que son Los Fastidios, una banda bastante conocida aquí entre la gente del mundillo punk y skin. Es una banda también de digamos, de hoy, del street punk. Hoy vengo rapadillo. Y digo yo, que estaba yo aquí pensando, ¿y si hubiera enseñado la polla? ¿Eh? ¿Si hubiera enseñado la polla? Hombre, no les... Se me había cortado. Buena pregunta. No les meten multa por enseñar el culo, sino también por rifirrafes, empujones, daños y cosas de esas, ¿no? O sea, ¿A un chaval. Al alcalde. No, pero digo los empujones. Aquí pues a la Guardia Urbana Pucelana, supongo. Vamos. O sea, ¿Guardia Urbana se llama? No estoy bueno, tanto. Vamos a hablar del grupo. Dejando los temas penales a un lado. Bueno, Canterbury. Vamos a hablar del concierto. El concierto va a ser el 18 de enero. Y va a ser... va a ser 18 de enero, sí. Y van a tocar Los Fastidios y Agresión. Otra banda Agresión, otra banda que está pegando bastante en el street punk. Y va a ser en una sala de Valladolid, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es... Que tampoco tiene mucho espacio, ¿sabes? Viti, si queréis ir. Infórmate mejor para hablar de las cosas. Bueno, me devuelven las pullas. Y nada, que sepáis que las entradas, si queréis conseguirlas, pues en Valladolid las venden en varios sitios y tal, y será fácil conseguirlas. El día 19 de enero organizan un mundialito antirracista de fútbol, o sea que... Sí. Ahí estará así, punto fijo, uno negro, los blancos. Nosotros lo que es jugar, no, pero... Pero de hinchada valemos. Y nada, va a ser un cosito guapo. O sea, correr la línea. También hay plan para el 18, para el viernes. Ahí estaba el calamar organizando todo. Así que un saludo para él desde aquí. Y que sepáis que el concierto va a ser en la Casa Babilón. Que estoy informado. Casa Babilón. Lo acabas de mirar en internet, anda. Claro, bueno, mientras Viti se recupera de la puñalada, vamos a escuchar la canción. Puto viola mi vita in quella bettolaccia. Cha cha cha cha cha cha. Ora basta. Troverò un nuovo Bart a bevere. E mi ubriacherò più di quanto non abbia mai fatto fino adesso. Bart, dov'è il mio portafoglio, eh? Qui papà! Grazie ragazzo! Buonasera signore, le dispiace andarsene senza creare scompiglio. Ok. Tu figlio va. canción, como veis, habéis escuchado, va dedicada a los Simpsons. Simpsons norteamericano. Lo que sería al principio, esas vocecitas extrañas, para teales, esas vocecitas extrañas son los Simpsons en italiano, o sea, como friquez varia, que no se me permitió presentar. Así que ahora... ¿Cómo que no se te permitió? Te hemos dado todo el espacio del mundo y vienes aquí llorando. Vienes a mi casa a insultarme. te dejamos aquí todo... Nos tienes cohibidos con tu labia y con tu soberbia. Pero bueno, pues ya más que nada para acabar. A ver, Canterbury. A ver, Canterbury, pues para acabar o lo que sea que haya que poner fin a esto, pues otro disco que en mi otro disco que pillé en liquidación, que se llaman The Rosettes, es una banda alemana. Sí que te dieron mis 5 euros, ¿eh? Pues sí que te dieron de sí, 5 euros, ¿eh? Pues es una banda alemana que hacen como una especie de punk hardcore. A mí me recuerdan a veces a la de Capaces, porque canta una tía también. Y bueno, pues la verdad que esta banda no ha sido muy... No ha destacado mucho. Entró en la web y la tienen como bastante abandonada desde el año pasado. No se sabe nada de ellos. El disco este es el último que han sacado. Y pues no se sabe nada de ellos. Vamos a escucharlos y... Para cerrar el programa, una banda decadente para un programa decadente, ¿no? Exactamente. Mejor explico imposible. Así que vamos a escuchar Danger Zone de Rosettes. Y vida decadente. A 33, no, ¿a cuánto empezó? A 48. 45. Pero luego una vez recuperada, sí que se parecía mogollón a De Capaces. Sí, sí, sí, tenía rollo. Y el pato de la empezó. Bueno, chavales, nuestro primer programa del año. Sabéis que seguimos en la red, en sinpuntofijo.com, y el próximo jueves nos tendréis aquí. Y como habréis visto, esto no ha cambiado. No. Y ahora os dejamos con nuestros compañeros de We Will Rock You. Un poco de las gentes son las mismas. Hasta luego. Salud. Hasta luego. Amor.